se ha perdido de todas las carreteras, todas las provincias, pueblos y ciudad. Esa mujer tiene cara de ser buena, esa mujer tiene cara de ser buena, porque así lo he demostrado y he presenciado yo. La última vez que se fue para Cartagena, supo que me moría y enseguida regresó. Si supiera que la quiero, supiera que la quiero, volvería por esta tierra, al pueblo Ciénaga de Oro, donde tiene quien la quiera. Los amigos Lorenzo Buendía, Prendendo Fernández y Lucha Vicharico y Montería y la Sabrosa. Cerca fue en el puerto de Montería y enseguida se embarcó. Iba rumbo directico a Tierra Alta, muchas veces le escribí